Ah, a nivel Salta lo rajaron nomás al intendente Salvador Massa. Sí, le salió caro el ir a un prostíbulo y estar abrazado con Maricel de Salta.com o una cosa así se llamaba la chica. Tema es que, nada, el Senado ayer aprobó la intervención. Ya está Mercedes Junco como nueva interventora. Qué garrón que te nombre interventor de Salvador Massa. Una fiaca. Vos estás tranquilo en tu casa y te dicen te tenés que ir. Decís que por lo menos en julio, porque te llegas en verano ni a palo agarro una intervención en Salvador Massa. El tema es que la intervención está hasta el 10 de diciembre. Previamente el 10 de noviembre se harán las elecciones para elegir un nuevo intendente, en las cuales se puede volver a presentar el despuesto Villalba, y si vuelve a ganar las elecciones vuelve a asumir como intendente. Nada, eso nomás. Parece que se puso de moda matarlo a Justin Bieber en el Twitter. Parece que cada 2x3 aparece la noticia de murió Justin Bieber, murió Justin Bieber, murió Justin Bieber. Bueno, no está muerto Justin Bieber. Sigue dando vuelta y seguirá sacando discos, muy a pesar de nuestros oídos. Dicen que el promedio que lo matan en Twitter a Justin Bieber es una vez cada 2 semanas, en 100 países y más de 50 idiomas. Aparece el falso rumor sobre su muerte, una broma común entre usuarios. Las razones que se le adjudican son debido a la sobredosis en primer lugar y por un accidente en su Ferrari en segundo. Bien, bastante buenas las cosas para morir, digo, qué sé yo. Yo es muy probable que si yo me muero sea por gordura, pues se me tapó una arteria. Morir por un accidente en una Ferrari, está bien, de darle llegar a viejo, pero... Además, chocar con una Ferrari ya cambia el titular en los policiales, porque Ferrari se estrelló, una Ferrari no sé cuánto, se estrelló contra un poste, suponete. Claro que si vas a hacer la misma acción con un Renault 12, es muy probable que sea un borracho chocó contra un poste y el Renault 12 aparezca recién en el cuarto párrafo. Entonces, chocar con una Ferrari tapa si es que vos sos un salame que no viste que venía un poste y doblaste mal y te la pusiste. Muchas gracias, señor Godofín, que me aclara que la tabla que se dice que uno tiene en el estómago cuando hace abdominales es de lavar. La de planchar, es verdad, no tiene pliegue, sino sería un quilombo planchar la ropa de arriba. Eso demuestra que no utilizo tabla de ningún tipo y que me gusta andar con la ropa arrugada antes que plancharla, lo cual me parece una pérdida de tiempo. Atento a que la ropa, en cuanto uno se la pone, se arruga. Está bien, con ese criterio tampoco nos bañaríamos, porque total, te bañás y ya salís, ya te ensuciás. Pero bueno, ¡ah, caramba! Parece que llegó Lofeudo Timbre. Vamos a abrirla, señor Lofeudo, mientras seguimos escuchando esta moderna música que hemos elegido para amenizar la tarde del día de hoy. y con esta música hace su ingreso al estudio el señor Santiago Lofeudo, que cree que viniendo los viernes justifica la semana y es capaz de pedir que le paguemos por todos los días. Por suerte no le pagamos por ninguno, entonces puede venir. ¿Qué tal, Lofeudo? Bien, lunes y viernes yo estoy acá. Mayormente. Claro, sí. Mayormente. No siempre, si siempre y cuando el viento no corra de costado. Claro, pero mayormente lunes y viernes estoy acá. ¿Usted qué piensa que le gusta a las mujeres? ¿La tabla de planchar o Francisco, de lavar, perdón, o la panza? No jodamos. ¿Qué? No jodamos. La panza. ¿A vos qué? ¿Te puedo hacer la pregunta al revés? No, pero una mujer con mucho abdominales no me gusta. ¿Eh? Una mujer con mucho abdominales no me gusta. No, iba a decir si con un buen cuerpo. Pero por el gesto que hizo, no se estaba refiriendo, porque hizo el gesto y miró para abajo. Si hubiese mirado para el frente, me estaría hablando de pecho, me está hablando de cola. Las dos cosas, si quiere. Sí. Con buen ir y venir o con un ir y venir flojo. No, tampoco es flojo, normal. Bueno. Estamos hablando de pancitas. Lo que pasa es que la mujer tiene mucha exigencia. El hombre es como o abdominal o pancita. Y ya lo de nosotros puede ser caraturado como pancita, que es muy, muy injusto. ¿Lo de nosotros? Claro. Y o estamos ya es panza. No, mío no la panza. Mujer es muy exigente. Lo mío porque, no. No, la mujer, perdón. A la mujer se le exige mucho. Ah, está bien. Yo creo que sí. No. No, por suerte las mujeres no son lo exigentes que somos nosotros. El hombre es... ¿Le doy o no le doy? Básico. No, y aparte que es como... En cambio la mujer tiene como más categorías, como tiene el interesante, el fachero, el simpático, el gracioso, el lindo. Yo aparte no sé por qué tengo la está mal, es un prejuicio, que es como que la mujer se enamora. No, es que es verdad. Bueno, el hombre también. Me voy a casar dentro de menos meses. O sea, pero lo que estoy diciendo es, muchas veces... No, bueno, puede ser por conveniencia. Sí. Está aspirando a los millones de su mujer, que es profesora de canto. Es realmente para el futuro, porque en el presente estamos luchándola. Está bien. Es una inversión a futuro. Sí. El tema es que, digo, el hombre ve pasar una dama. Sí. Y sus deseos son muy efímeros con respecto a lo que puede llegar a entablar con ella. A ver, ejemplifique. ¿Le das o no? Ah, está. Entonces, sí. Pero la mujer no sé por qué. No busca la psicología nunca. No sé por qué la mujer, uno cree desde el hombre bruto también, de nerd en tal, que era por esa idea de mujer, familia, que la mujer ve pasar un chico y le puede parecer lindo, ¿no? Pero queda ahí. El hombre también, en realidad, pero bueno, queda ahí. Pero más que se enamora. Por eso para mí es terrible, porque... Son como las tres preconceptos. El hombre, el común de los hombres tienen. El hombre es fácil, la mujer se enamora y el gay le quiere dar a todo el mundo. Ah, son como las tres ideas de este siglo. Sí, totalmente. El de gay le quiere dar a todo el mundo ha quedado, con el tema este de la familia, pero, ha mutado a son promiscuos. ¿Eh? Son promiscuos. No sé por qué. ¿Para qué vamos a ver casamiento si se van a estar separando? Son infieles. Eso es lo que decían las remeras naranjas, ¿te acuerdas? Decían, creo, mamá y papá, ¿para qué se quieren casar los gays si son infieles? Decía. Ah, muy buen. Por suerte los heterosexuales no son infieles. No. Eso sería. No lo saben en los genes. Condición nada más de los homosexuales. Sí. Yo siempre es como un gen inactivo que está adentro, entonces cuando uno se hace gay. Tac, te viene, sí. No por quiero, eso se da tanto con los travestis, ¿no? No quiero saber dónde, esa versión, capaz. No quiero saber dónde está el botón que activa la infidelidad. En la próstata, dicen. Por eso. Música, nos vamos, ya volvemos a seguir. Never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. In the morning now.

Tenemos que empezar a dar malas noticias con esta canción de fondo y todo te cae mejor, ¿no? Sí, violaron a 5 mujeres. Así estamos. Bueno, me estaba diciendo usted. Sí, estoy un toque lento porque estoy con 3 horas y media de sueño. Me fui a dormir a las 6. Y bueno, esa vida licenciosa que estás llevando nos va a llevar a la tumba. No estoy porque bueno, son los últimos días de soltero. Entonces, claro, me quedé en mi casa editando un video. ¿Sabes que después, bueno? Escuchalo que así igual, era muy triste la situación. El otro día hablábamos de renderizar. ¿Todavía su mujer no le exige que se acuesten al mismo tiempo? No, bueno, no. Va a pasar. No. No, porque igual es, mirá, yo la, ¿sabes a qué hora llegó ayer? Y a qué hora viene llegando todos los días, 12:30 de la noche. Fíjate que ya las cosas no son tan normales, porque yo me llevo a decir, la vez pasada ya tuve que llamar por teléfono, 12:30, maestra, ¿qué pasó? ¿A dónde estás? ¿Estás bien? Lo primero que uno piensa es, la vez pasada estaba hablando con un amigo, que le pasó lo mismo, entonces dijo, si me va a engañar, por lo menos me avise que llega tarde. O sea, no estar esperándola. Claro, porque él se asustó. Él lo primero que me dijo fue: trata. Esto es un tema de trata, me dice. Digo, no, tranquilo. Ya fue secuestrada directamente. Y pará. La chica tenía que llegar a las 7 y eran las 9:30, ponele, ¿entendés? Es un horario bastante prudencial. Bueno, 2:30. Vos calculás que. No, pero habían pasado 2:30 la hora de llegada. Sí. A mí por media hora me hacen el último contacto. Quilombo. Yo le pregunté: ¿a qué hora fue el último contacto? Sí, ¿a qué hora fue? Y él me dijo que llamaba por teléfono y le daba apagado. Entonces digo, bueno, se puede haber quedado sin batería. Pero es muy sospechoso. Y porque uno tiene que tratar de... El teléfono apagado te sulfura. Yo reconozco eso. Sí, sí. Bueno. Pues de última que suene y no atienda. Bueno, yo la vez pasada, mi tranquilidad era que cuando el otro día llamaba, esto no sé, fue la semana pasada, el jueves la semana pasada, llamaba, claro, y no sonaba. Entonces yo dije, bueno, pasa nada. Yo pensé que salía 10:30 de coro. Y sale 12:30. No, y sale, en realidad sale 11:30. Se demoró ese día todo y tuvo que llevar un par de personas. Claro, tenía el teléfono en silencio y yo estaba loco. Entonces lo llamo a Hito. Che, Hito, no, nada que ver. No, acá no hay nadie. Qué feo la actitud de ese chico. No, no, Hito me dice, no. Haber bancado los trapos, decir, no, claro. Si recién salió, no, ya está por llegar. No está en el coro, Hito. No está en ese coro. No está. Entonces, bueno, nada. Bueno, en fin. No me acuerdo de qué iba. Ah, que ya digo, de por sí los horarios son raros, entonces probablemente yo muchas veces me acuerdo. Me acuesto mucho más. Estoy como medio como borracho. No, sin haber bebido. ¿Terminó la majuana? Eso, no. Me queda muy poco. Pues ya usé la para la ensalada. No, no. ¿Vos sabés que se la rebanca, che? Hielo mediante siempre. Se la rebanca. Un jugo tan. El otro día la destapé, me serví, tomé y fue fuerte. Dije, esto no hay que volver a hacerlo. Dije, está más para la ensalada, que pero no, hay que dejarlo airear, como un buen vino. Hay que dejarlo airear, tomarlo en una la copa. Airear, sí. Sí, sí. Una copa. Libertadores de América. No, sí. No, directamente ese va un tamaño. Vaso. Va un vaso de vidrio, así tipo los Durax. Bueno. Sí, con eso circular, así con tipo no, circular. Este tiene como este vaso es arriba circular perfecto y abajo tiene como si fueran unos cuadrados. Son típicos. Bueno. ¿De la zona de dónde? Y no, yo los tengo visto. Entonces, me dormía frente a la computadora a propósito, esperando media hora a que se haga el video. Vos haces un video en un programa, se tiene que convertir para que sea un video que todos lo podamos ver. Claro. Eso es lo que uno hace. Video para todos. Y video todos. Para todos y todas. ¿Y qué, cómo se dormía? ¿Así, sentado? Me tiraba en la silla y me dormía. Y me pasó 2 veces que me decía out of memory. O sea, la computadora no puede más. Está diciendo, maestro. Vámonos a dormir, no jodamos. Y yo era, no, porque hoy tenía que presentar de 9 a 11. ¿Por qué dejó hasta último momento? Porque la vida... Es más, de hecho, hay una foto que la presenté. Que la pensé anteayer. Pero el video lo pensé ayer a las 3 de la mañana. Dije, ¿y si presento esto? Entonces... A las 3 empezó su proceso creativo. Sí. ¿Terminó entonces, a las...? No, iba a las 6. No, y me fui a dormir a las 6. Faltaban 10 minutos para que termine teóricamente de renderizar el video. Me fui a dormir. Dije, ya está, no podía más. Porque no podía esperar 10 minutos más. ¿Y si se corta, por ejemplo, el minuto 58? No, renderizado. Listo, tenés que volver todo. A hacer todo nuevo. Ah. Que de hecho eso es lo que me pasó. Eran poner, te dice, faltan 35 minutos. Entonces cuando faltaban 10 minutos, ¡tuc!, se cortó, me quería matar. Pero ahí bien, tranquilo. Y bueno, me fui a dormir, me puse el despertador a las 8. O sea, de 6 a 8. A las 8 volví a la computadora, puse a grabar el DVD. El video había terminado bien. Me vuelvo a dormir hasta que me llega un mensaje diciendo: ya estamos yendo para allá. Y yo estaba en la cama. O sea, para el museo. Ah. A donde había que presentar. Porque el otro flaco estaba llevando una foto enmarcada que era mía y yo le tenía que imprimir unas cosas. Bueno, ¿usted fue se una mueve corrida siempre con artistas? No, no, esto. Bueno, sí. El artista como un trabajador, ¿no? No el artista como un salame que. Un saludo igual para sí, los salames, sí, para los artistas. ¿Quiere tirarse encima del gremio de los artistas? No, no, pero ¿para usted los artistas trabajador son los salames? ¿Eh? Mire que Martín Grande le están por hacer un juicio por haber dicho sí, quién no anduvo con una prostituta en la vida y arrastrar, querer arrastrar al diputado. Así que tenga cuidado con lo que va a decir, y que hoy está entonces. No, siempre no, dije, sí, sí, sí. Este. No, porque hay todo un tema con el arte, pero. Todo un tema con el arte. Sí, sí. Y con la gente, aparte, cómo ve. Yo ya me da cosa cuando dicen, ah, le tengo que sacar una foto a este pañuelo. A mí con los cuadros me pasa lo mismo con los bebés. No me sale decir qué lindo. Pero con los bebés la pelota diciendo qué grande. Ah, qué me grande. Me muestran está un bebé, caro, qué grande. ¿Cuánto pesó? Como sí, si me interesase el dato estadístico. De charla de ascensor. Claro, si charlas que no llegan a nada. Claro. Entonces, que no, lindo no. Buenas a ver, me porque gusta, los bebés no son lindos. Me gusta la idea de preguntas para hacer. Ayer vi Fantino, entonces tengo como este. Para vos, Francisco, está diciendo que cuando ves un bebé, preguntas qué grande está. Eso es lo que no, está diciendo. No, digo, qué grande está, cuánto pesó de la pregunta. Ah, cuánto pesó. ¿Cuánto pesó cuando nació? Sabes que no vas a decir nada. 2 kilos 700. Te pueden decir. 2 kilos 700, te pueden decir 3 kilos 200, te pueden decir. 8 kilos 54. Y no pasa nada. Para mí, siempre hace. ¡Qué bárbaro! Pero bien, ¿no? Bien, listo. ¿Y eso es mucho o es poco? No, es eso, no, claro. No se pregunta, ya está. Así. Porque viste que hay unas respuestas. Cuando veo un cuadro me pasa lo mismo. Hay unas respuestas que. ¿Qué te moviliza el cuadro? Las ganas de irme. Sí, me moviliza hasta la puerta. Bueno, este. No, estaba pensando que hay algunas situaciones en las que te tiran una cifra. Vos te tenés que sorprender porque la persona te lo está diciendo con un tono como para que te sorprendas, pero vos realmente no sabés si es mucho o es poco. La vez pasada sufrí una situación así cuando un cuñado dice: y compré matambre, 1 kilo. ¿Sabes cuánto me salió? O no sé cuánto, ¿no? 70 pesos. Y yo dije: ¿Y vos estás esperando que no, el otro un regalo o sí, me mataron? Yo no tengo idea, ¿entendés? Yo sé, pues sé cuánto está. Y aparte un dato que no te va a servir en la vida. El kilo de milanesa, alrededor de los 30 mangos. Aumentó, creo, un poco, pero no, estaba bastante más caro está. El de milanesa de pollo, ¿no? Ah, está, está. 30, un poco más. Estaba 25, es verdad. Está un poco más. Porque cada vez que voy, no tiene. Y ya tengo bronca. Maestro, o sea, tenés una carnicería. Y tenés pero, que hacer eso. Pero no vende pollo, tenés que ir a una pollería. No, perdón, tiene pollo. Pero cada vez que llego, no tiene más. ¿Pero usted a qué hora llega usted? Bueno, ayer fue 10:30 p.m. Pero claro, si está abierto, tiene que tener. No, necesariamente. O sea, como que me llamen a mí, no, ¿sabés qué? No me anda la cámara. Una vez puede pasar, pero que me pase continuamente. ¿Y usted qué propone? ¿Por qué diga que hay un prostíbulo ahí adentro? ¿Para qué? Para que le caiga, lo cierren. Para que se ponga las pilas. Sí. No, no, denúncielo, de bronca. Sí, bueno, no sé, habría que buscar el. En la pollería venden drogas, pumba. Cae una inspección, ah, viste, pues no tenés milanesa. Pues si no, ¿de qué vivís? Le tengo que decir. Claro, si vos no vendés milanesa es de que pollo, a mí me pareció raro. ¿De qué vivís? Claro. Y ahí está. ¿Listo? ¿Y no, ¿lo reventás? Bien. Iba a profundizar sobre el lugar ese. Dije, mirá si me escucha. Practica vos. No importa. Lo va a cagar trompada. Está bien. No, otra cosa que es muy bueno acordarse cuando la mujer te dice que va a la peluquería. José, cuando vuelve. Que la mujer va. Usted, su mujer. Dice, no, mañana tengo que ir a la peluquería. Y ese dato te tiene que quedar rebotando en la cabeza. Ah, para después. Para sí. Cuando entra, vos ya sabes. O sea, amanece, ya está, es otro día. Cuando entra, decirle, qué bien que te queda lo que te hizo. Me suspendieron el turno, te dice. Me ha pasado. No, claro, no fui. Estás distinta. Algo hoy te peinaste. Te peinaste distinta. Che, pero ¿va seguido su mujer a la peluquería? No. Pero me quedan los datos. Y no hace cambios radicales cuando va. Ese es el problema de las mujeres. El hombre va, se corta el pelo y vuelve con el pelo corto. Sí, la mujer dice, me corté las puntas. Claro. ¿A qué vas? Sí, la pregunta. Pero te la corto yo. Y sí, porque aparte es cara la peluquería, ¿no? Yo no sé, pero sé que una mujer se puede gastar una moneda y que nuestros oyentes nos digan. Precio de peluquería de talleres mecánicos son cosas que estallan a la lógica. Taller mecánico, ojo, ¿no? Porque... taller mecánico, vamos a ver si te están... Sí, hay una duda, o sea, te cambié la no sé qué. Bueno, no, aparte hagamos un pacto de fe. Aparte es... tiran cosas puntuales como... te tengo que bajar la caja de cambio para ajustar un tornillo, te sale 1200. Y vos decís, no, sí. Qué bueno, pero va a quedar bien. Sí, sí, sí. Y es la caja de cambio, guarda. A mí me pasa capaz que... capaz que la caja de cambio, nunca vi una caja de cambio. No sé si, pero esto pero es... suena que un trabajo que vos decís, bueno. No, no, y tiene que... tiene que venir... se rompió la pata del motor, tiene que venir el licenciado en caja de cambio, sí, sí, sí, a darle una estamos mano. Estamos trayendo de Tucumán adentro. Claro. No sé si le ha pasado, yo... a veces me pasa que cambio el aceite del vehículo... y creo que anda mejor cuando salgo del lugar. ¡Oh, mirá cómo acelera! Mirá cómo acelera. Sí, sí, sí.